Revista a la Historia con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 38, Desarrollo Urbano en el Siglo XX. En la audición anterior de este ciclo de Historia de Antioquia, con la profesora Livia J. Restrepo, el tema fue el del desarrollo urbano de Medellín, pero en el siglo XIX, ¿cómo empezó lentamente a crecer esta ciudad que en los comienzos del siglo XX tenía unos 50.000 habitantes y en los momentos actuales prácticamente se ha centuplicado si se considera la población de todo el Valle de la Aburrá, del área metropolitana? ¿Cuáles han sido los momentos históricos de ese desenvolvimiento urbano? ¿De qué modo Medellín empezó a convertirse en una urbe llena de problemas, compleja, donde la población cada día se volvió más heterogénea, más diferente y tal vez con menos sentido de compromiso de lo que es la ciudad? El problema del civismo, cómo en el siglo XIX, cuando comenzaba la Sociedad de Mejoras Públicas, había una preocupación entre todos los habitantes y las autoridades por el ornato, por el embellecimiento, por la tacita de plata, en fin. Obviamente esa preocupación persiste, pero con resultados muy distintos y con proyectos que ya son en gran escala. Profesora, usted tiene la palabra. Un saludo muy especial para los oyentes. Aunque estamos hablando de la historia de Antioquia, llega un momento en que Medellín empieza a resumir esa historia de los antioqueños, precisamente por todas esas complejidades que está usted marcando en los enunciados de lo que va a ser este programa. Al fin y al cabo, de esa aldea que adquiere el título de ciudad hacia 1813 y hacia 1826 el título de capital, tenemos entonces una población de corte colonial que empieza a través de toda una cantidad de divergencias, rupturas, conflictos, inclusive en todo ese siglo XIX, atravesando guerras civiles. Vemos cómo hacia 1890, más o menos hacia esa época, empieza todo ese proceso que habíamos venido hablando del origen de las manufacturas, que daría lugar junto con el artesanado a lo que sería la gran ciudad industrial. Y ahí, en ese lapso, nosotros marcamos la periodización de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando Medellín empieza a percibir, a recibir, a acoger, precisamente en aras de todas esas transformaciones de orden político, social, educativo, cultural, inclusive religioso, sí, porque hacia finales del siglo XIX se convierte en el centro de la diócesis y ello marcaría también una cantidad de rupturas, de estímulos de crecimiento para la ciudad. Si nosotros vamos a hacer un paralelo con otras ciudades antioqueñas, eso podría resultar enojoso. Y hasta cierto punto los antioqueños, y sobre todo nosotros los medellinenses, nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, porque es una ciudad bella, pero es una ciudad llena de conflictos y de problemáticas que nos van mostrando precisamente todo ese proceso que ha sido estudiado por diversos historiadores. Fabio Botero, entre otros, Claudia Avendaño Vázquez, es decir, hay una cantidad de investigaciones de historia del crecimiento urbano de Medellín que son muy significativas y hay muy buenos archivos. Es decir, hay donde proceder precisamente a la búsqueda y a la consecución de una cantidad de documentos que han permitido ese desarrollo de la historia del desarrollo urbano de Medellín. Hubo un hecho, profesora, tal vez imperceptible y que a lo mejor poco se ha mencionado en los diversos y muy valiosos estudios que se han escrito sobre Medellín, y fue el cambio de los límites de la ciudad anteriormente estaban trazados por el río Medellín y la quebrada Santa Elena, o la antigua quebrada de Aná. Cuando pasaba la quebrada, pues hasta ahí llegaba la ciudad. Sí, señor. Hasta ahí llegaba por el lado del norte. Después de cuando se hizo el cubrimiento de la quebrada, se unieron esas dos ciudades, pero entonces ya fue el río el que marcó la partición sí, entre las dos ciudades. Anteriormente era la quebrada y luego fue el río Medellín. Sí, hasta bien entrado por ahí, hacia 1946, el río como que era un obstáculo. No solamente un referente geográfico, hidrográfico, sí. El río era un obstáculo, también que hay una serie de zonas pantanosas en la región, precisamente de la otra banda, que no permitieron durante mucho tiempo la construcción en estas zonas que conocemos hoy, precisamente como Laureles, Bolivariana y otras. Pero hay unas especies como de mojones, hay unos hitos que permitieron esa construcción en la otra banda, entre ellos los terrenos concedidos a la Universidad Pontificia Bolivariana hacia los años 38-40, que permitieron precisamente un mayor poblamiento junto con otros proyectos, por ejemplo, como el de la Gran Ciudadela Universitaria de Pedronel Gómez, que se había imaginado una ciudad en la otra banda increíble, distinta. Con circulares. Sí, con circulares, diagonales, transversales, con unas avenidas transversales impresionantes, con las famosas glorietas, o como lo llaman popularmente, rompoy. Rotondas. Sí, las rotondas, y que marcarían entonces otro desarrollo importantísimo de la ciudad de Medellín desde los años de 1950 más o menos. Mientras tanto, ¿qué había pasado en esas primeras décadas del siglo XX? La quebrada Santa Elena formaba una especie de límite hacia el noreste de la ciudad, por supuesto el río Medellín, pero la ciudad, digamos, como bien lo menciona usted, digamos que la población poco a poco se va reacomodando y tenemos alrededor de 50-60 mil habitantes, más o menos en las goteras, más o menos por algunos lados, aunque hay que tener en cuenta, y lo mencionan inclusive literatos, pueblitos como los de Belén, La América, Robledo, la zona de Itagüí, que hay una serie de poblaciones que después, ya para nuestra época, están incluidas en toda esa zona metropolitana. Cuando nos asomamos a esos primeros años del siglo XX, vemos una ciudad que empieza a recibir estudiantes, ¿sí? Es bellísimo ver cómo la ciudad empieza a crecer, pero también pobladores de otras zonas de Antioquia, de otros pueblos, de otras regiones, que debido a diversas dificultades, diversos conflictos, inclusive en la crisis de la minería, digamos, ciertas como oleadas en los procesos de los cultivos del café, empiezan a llegar a Medellín para ocuparse como mano de obra. Y en este punto nos enlazamos con aquello de la industrialización, ocuparse como mano de obra en aquellas fábricas que gracias precisamente a todas esas quebradas, sobre todo al sur de la ciudad, permitieron la instalación de una serie de empresas en ese resurgir de esos tres primeros décadas, de las tres primeras décadas del siglo XX. Entonces es una ciudad que prácticamente no estaba preparada para recibir toda esa mano de obra que desde los pueblos de las zonas rurales llegaba a ocupar el Valle de Aburrá. Hay muchos detalles que mucha gente en la actualidad desconoce o no recuerda simplemente. La quebrada Santa Elena tenía 14 puentes, entre ellos estaban el Puente del Arco, la en Bolívar. Hay un puente de hierro, sí, señor. Un puente de hierro, que es realmente un puente de hierro, como lo fue también el puente de la calle Colombia sobre el río Medellín. Sobre el río Medellín, y en realidad eran muy pocos los puentes que cruzaban el río Medellín y bastante los puentes que cruzaban lo que hoy conocemos como la Avenida La Playa. El puente de Junín. El puente de Junín, hay unos puentes que inclusive en Cundinamarca o el de Cúcuta, había también otros puentes. Y otros muy pequeños, puentes colgantes, muy rústicos. De madera, de madera, algunos de piedra, puentes Puentes que cuando nosotros miramos las fotografías de ese Medellín, entonces se nos despierta toda esa nostalgia y nos preguntamos con tristeza, pues, porque uno lo escucha como docente de historia también, entonces a uno le dicen, profe, ¿por qué taparon la quebrada de Santa Elena si tenía unos puentes tan bonitos? Puentes muy hermosos, pero resulta que la quebrada de Santa Elena se había convertido en el alcantarillado abierto de la ciudad de Medellín. Por esa razón, en su momento, sí, con la intervención no solamente de los ingenieros, de esos grandes hombres de espíritu cívico, como vamos a hablar de ellos, sino también de médicos, en esos procesos de las juntas locales de higiene, entonces se consideró la cobertura de la quebrada de Santa Elena, porque en últimas aquello se estaba convirtiendo era en una cloaca impresionante. El último tramo que se cubrió de la quebrada Santa Elena fue entre Cundinamarca, la carrera Cundinamarca y la estación Villa en 1955. Bastante tardío, si consideramos precisamente que el proceso se inicia desde comienzos, más o menos en la primera década del siglo XX, por recomendación precisamente de los médicos que ya tenían una preparación en toda esa teoría del pasteurianismo, las nociones de infecciones, de bacterias, de microbios y de toda una serie de procesos de contaminación y polución, de la cual dejaron testimonio en los escritos que se publicaban en la revista de los Anales de la Academia de Medicina de Medellín. Recuerdo especialmente el texto del doctor Eduardo Zuleta, cuando él mencionaba esos puntos tan terribles de la quebrada de Santa Elena y que francamente cualquier cantidad de enfermedades, no solamente de microorganismos, sino enfermedades de origen hídrico, podían tener unos procesos epidémicos, ¿sí?, exacerbando ciertas enfermedades endémicas propias de Medellín y además traer una serie de problemáticas graves. Ahora, también hay que tener en cuenta otras quebradas como la Palencia, también le dicen la loca, quebradas que se desbordaban en los inviernos y que las autoridades tuvieron poco a poco que empezar a someter a estudio muy juicioso de parte de los ingenieros de la Escuela de Minas y otros, sí, con arquitectos venidos de Europa, todo un proceso de regulación de puentes también, pero de cubrimiento de quebradas, de renovación del sistema de alcantarillado, cambiar esos viejos atenores coloniales que ya no soportaban, por ejemplo, el paso de los carros por las calles que eran estrechas, empezar, digamos, muchas veces a hacer proyectos en papel de ciudad que o bien tuvieron poca aplicación o en el proceso de aplicación se fueron distorsionando. Cualquier innovación que se hiciera en Medellín, una obra de carácter público que se construyera, era un verdadero acontecimiento en aquellos comienzos del siglo XX, no, y hasta bien entrado el siglo XX, yo diría que hasta los 50, cuando la ciudad tenía todavía un ambiente pueblerino. Un puente que se construyera, un suceso extraordinario. Un edificio nuevo, el puente monumental de Colombia, el puente monumental de la América. Los puentes monumentales eran algo que ya hoy en día pasa uno por un puente de estos y lo mira como si fuera un puentecito. Y cualquier obra como un intercambio vial se mira como una innovación verdaderamente rutinaria. Exacto, Medellín en esas primeras décadas del siglo XX empieza por todo un proceso de transformación, renovación, y como nos cuentan algunos historiadores muy divertidos, precisamente cuando Medellín empieza a pasar por ese proceso que tiene en cuenta ya unas características, es que ahí hay un cambio muy interesante. Se pasa de una estructura colonial, donde el maestro de obras, el alarife, a quien ayudaba a construir las casas, y ya a comienzos del siglo XX la ingeniería, y después vendría la arquitectura, sí, para eso vendrían arquitectos europeos, se cambia completamente una mentalidad dentro de una significación mucho más racional, de más ordenamiento, moderna, inclusive estética, sí, la estética de la ciudad que partiría también la ciudad en dos. Hacia el sur serían unas casas inmensas, bellísimas, que habían sido construidas después de participar, por ejemplo, algunas propuestas de ingenieros en concursos de arquitectura. Y de esa manera se levantaban unas casas bellísimas, muchas de las cuales ya no tenemos. También en el barrio, en el famoso barrio Prado, que a buena hora se ha intentado y se ha logrado la restauración, la conservación de casas de estas que forman parte del patrimonio urbanístico de Medellín. De la misma manera, por las mismas razones de industrialización, nosotros vemos aparecer entonces el otro sector, el sector del norte, que con un fenómeno muy especial a partir de la fundación, creación de fábricas, ven surgir una serie de barrios obreros bellísimos, sí, que tienen ahí un sentido muy interesante, además de los barrios populares que fueron marcando ciertos sectores que rebasaban cualquier proyecto de un Medellín futuro. Y la construcción entonces de nuevas vías, la autopista norte, que fue, digamos, sí, hacia los años 50, la misma autopista sur. Nuevas vías para... A ver, es que ahí hay una particularidad. Nosotros vemos cómo hacia 1814 ya está completa la línea del ferrocarril desde Puerto Berrío a Medellín. Se inició primero, como lo habíamos mencionado en programas anteriores, la construcción desde Puerto Berrío. Pero para 1914 ya el tren hacía su ingreso a Medellín. Así tuviera el obstáculo de la quiebra, ese antemural de la quiebra, que después, hacia la década de entre 1924-29, sería subsanado. Pero simultáneamente con el ingreso de los equipos de producción fabril, ingresarían también entonces tranvías eléctricos, camiones, autos. El primer auto que apareció en Medellín hacia finales del siglo XIX, don Coriolano Amador, fue todo un acontecimiento. Los antioqueños somos muy faroleros. Vienen después toda una cantidad de automotores que pedían a la vez eso, la construcción de vías amplias con un buen alcantarillado o que fueran, digamos, amplias. Claudia Avendaño nos muestra precisamente cómo en un momento determinado, hacia los años del 40 y 50, Medellín empieza a sacar unas especies como de tentáculos que comunicarían a Medellín con el sur, con Itagüí, con el mismo poblado, con Envigado, también hacia el norte, y se marcarían esos otros tentáculos marcados por esas vías que hoy conocemos como Colombia, sí, que atravesaría y uniría a Medellín precisamente con sectores como la América y Robledo. Recuerdo que la carretera a Belén se llamó la Bolivariana, sí, y ahí en un trozo entre la avenida Colombia y esa carretera a Belén estaban los terrenos que serían luego cedidos, donados a la Universidad Pontificia Bolivariana y que determinarían esas posibilidades de proyección, no solamente de barrios diferentes con una estructura distinta, sino que determinaría un crecimiento en el occidente de la ciudad. Era una hacienda llamada Palestina. Sí, señor. Donde se construyó, donde está actualmente la... De forma circular. Sí. Sí. La historia de esos orígenes de la Universidad Pontificia Bolivariana la ha trabajado bellísimamente, con mucho rigor y muy amenamente, el doctor Gildardo Lotero. Claro, Gildardo, autor, sí, de la historia de la universidad. El autor de la historia de la universidad nos muestra precisamente cómo aquí entonces se eligió en ese... Eso era un zancudero, pero no obstante, toda una serie de trabajos de ingeniería más otras calles, como la famosa 70 o la Avenida del Colombiano, ¿sí?, marcarían entonces todo un juego de posibilidades de urbanización de la otra banda. En esa historia de Laureles, de la Universidad Pontificia Bolivariana, entonces veríamos un nuevo empuje hacia esta zona, porque definitivamente la zona inicial de lo que era el pueblito, no me da pena decirlo, pero esa pequeña aldea que había ido creciendo alrededor de dos iglesias principales, ¿sí? La Candelaria y la Veracruz, poco a poco rebasó esos límites u obstáculos que usted menciona, la Quebrada de Aná, por una parte. Y se construyó la basílica, la mayor construcción de ladrillo en el mundo. Esa construcción fue debida precisamente a la donación de un ingeniero famoso, el doctor Tyrell Moore, que cedería esos terrenos, ampliaría, por ejemplo, la posibilidad de plazas, de construcciones de otros barrios. Eso marcó precisamente toda esa posibilidad hacia esta zona, rebasando entonces esa quebrada de Santa Elena que se llenaría de puentes, pero que en su momento también hubo que ponerle manito. Ya tenía Medellín luz eléctrica, que vino, se prendió la luz a fines del siglo XIX. Del siglo XIX. Tenía también acueducto, que fue como en el 14 más o menos. El famoso acueducto de la Poma. Lo que pasa es que hay tres entidades que fueron fundamentales para ese desarrollo urbano de Medellín en ese periodo de transición marcado por el siglo XIX y XX. Una de esas instituciones que es necesario señalar sería precisamente el Consejo de Medellín, muy preocupado precisamente por esos procesos de modernización. Ocupada la dirección por personas con un gran interés cívico, de ornato por la ciudad y como con la idea de liderar todo ese proceso de transformación, modernización, orden y ornato de esa ciudad de Medellín dentro de esos parámetros que nosotros hemos cristalizado en esa frase, sí, la tacita de plata, el Medellín de la eterna primavera unido a una ciudad con un ordenamiento bajo principios de higiene modernizadora también, bajo principios de organización, de funcionalidad de una ciudad que estaba rompiendo precisamente con esa tradición colonial. Entonces, cuando nosotros vemos aparecer todos estos proyectos, se ven aparecer, por ejemplo, a nombre de una sociedad importantísima, la Sociedad de Mejoras Públicas, cuyo fundador había sido también director precisamente de todos los planes de ese consejo, y vemos aparecer entonces una empresa singular, bellísima. Bueno, yo hablo con mucho entusiasmo de ellos, por supuesto tendrá detractores, pero yo lo digo, fundamental para ese desarrollo urbano de Medellín, las empresas públicas de Medellín, preocupada en esa explosión de barrios y de crecimiento de la ciudad, también por ir acompañando en servicios de energía eléctrica y acueducto, siempre en expansión, esas empresas públicas de Medellín que luego se convirtieron en el orgullo de los antioqueños. Primero entonces son tres instancias. Pero hubo primero una empresa que se llamaba Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas. Esa compañía devino después, fue comprada por las empresas públicas de Medellín. Que fue entonces cuando llegó la luz a Medellín. Y cuando, como decía un humorista callejero, la luna entonces tenía que irse ya a alumbrar a los pueblos. Alumbrar a otros pueblos, luna, porque el día que se encendieron las bombillas del parque, ya parque de Berrío, ¿sí? Entonces él dijo, te fregates, luna, alumbrar a los pueblos. Sí. Muy bella esa historia, pero que nos va mostrando todo ese proceso de transformación. Una de las grandes preocupaciones, precisamente, de las autoridades que están atentas a todas esas transformaciones urbanísticas y sociales, era llevar la energía eléctrica de la mano de todo un sistema de acueductos que rebasaría todo aquello que durante la época colonial, que todavía vemos en los pueblos, por supuesto, ¿sí? Pueblos que son hermosísimos, preciosos, pero que conservan, digamos, los vestigios de una historia que Medellín no conserva casi. Medellín no conserva casi por ese afán de modernidad que tiene también el otro lado, de la moneda, de la modernización, y es precisamente la, digamos, eliminación sistemática de lo que son aquellos vestigios y monumentos históricos que por considerarse viejos pasan por decisiones de alta autoridad muchas veces a ser considerados caducos, ineficientes, ya no funcionan, tumbémoslos. Entonces se han tumbado una cantidad de joyas arquitectónicas, no se trata. Yo por lo menos trato como historiadora de no llorar sobre eso porque eso forma parte del proceso histórico. Es decir, ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a saber que cuando se destruyó, se acabó con el Teatro Junín para levantar ahí esa famosa aguja de Coltejer, el edificio símbolo de los antioqueños, quiera que no, pues nosotros íbamos a estrenar sobremanera uno de los teatros más significativos que había tenido Medellín, como lo fue el Teatro Junín. No se trata como de llorar sobre la leche derramada, sino de mirar hacia la historia para ver aquello que se hizo, que no podemos echar para atrás, pero que nos ayude también a entender que todavía hay una cantidad de huellas arquitectónicas que vale la pena conservar, y esa es la tarea que muchos tienen en este momento. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 38, Desarrollo Urbano en el Siglo XX. ¿No cree usted que hubo diluyó ese criterio conservacionista? ¿No se pensó con una en una forma futurista en lo que podría conservarse, mantenerse como testimonio de una ciudad que tenía un centro apreciable, un centro muy organizado, unos edificios que podían perfectamente haberse conservado? Haberse conservado, exactamente. Es que eso nos damos el lujo de pensarlo. Es decir, hubo un daño, realmente hubo un daño en forma objetiva. En forma objetiva, si nosotros, a ver, desde la perspectiva del patrimonio histórico, sí ha habido daños irreparables, pero eso no lo podemos solucionar desde el presente. Claro. Sí. Fuera de eso, la manera como pensamos hoy, digamos con un carácter más ecológico, con una conciencia histórica acerca del patrimonio, eso eran una serie de ideas, digamos, como reflexiones que en esas primeras décadas, hasta más o menos 1950, no, inclusive 1960, era, creo que, muy difícil pedírselo a la mentalidad de la época. Sí, voy a tratar de explicarme. En ese afán modernizador de una ciudad que empieza a sufrir una cantidad de problemáticas, de inmigraciones desde los pueblos, de un crecimiento desmesurado, con unas necesidades higiénicas, inclusive afrontando ya problemas de delincuencia y de criminalidad, la sociedad antioqueña que tenía, digamos, como a su cargo resolver todas las cuestiones que tenían que ver con lo urbanístico, pues lo que hacían era ser prácticos. No les podemos pedir a los hombres del pasado que piensen como pensamos ahora. Entonces, en la resolución de una cantidad de problemáticas, conflictos higiénicos, sociales, inclusive culturales, todo lo que se va planteando en términos de una gran ciudad que también tiene sus dificultades de delincuencia, al lado de las iglesias, de las bibliotecas, de las soluciones, también va a haber un incremento de tabernas, de casas de juego, de zonas de tolerancia, que es la parte oscura de Medellín. Reinaldo Espitaleta, en uno de sus programas, nos hablaba de esa parte oscura de Medellín, donde hay una serie de desarrollos espontáneos, de una serie de funciones de ciudad que no han sido como muy apreciadas, pero que surgían. De esa manera, si vamos a decirlo uno, tenemos que decirlo otro. Van surgiendo unas edificaciones nuevas, ¿sí?, a partir de esos proyectos ganadores en esos concursos. pero van surgiendo también unas casas donde las personas, a partir de sus escasos materiales, de sus pocas posibilidades, iban levantando de cualquier manera, a veces con el ojo vigilante de las autoridades para que no fueran a dañar, y en eso había un cierto sistema de regulación y control, para que estas personas que iban construyendo sus casas ahí más o menos sin, digamos, más fruto como del empirismo y de conocimientos muy, muy precarios, pero iban levantando sus casas en algunos barrios. También estuvo la otra parte, en algunos lugares de Medellín, alrededor de las empresas, algunos proyectos urbanísticos apropiados para los obreros de esas empresas que veían, por ejemplo, la posibilidad de adquirir un lote para ir consiguiendo poco a poco los materiales. Uno ponía a ver los precios y era bellísimo, sí, por 10 centavos, 12 centavos, poco a poco iban construyendo sus casas. Y muchas veces las mismas empresas promovieron urbanizaciones obreras con unas casas que son bellísimas. Hoy por hoy podemos conocer esos barrios obreros, y para los obreros la adquisición de esas casas significaba precisamente, por una parte, estar cerca del trabajo, tener una vivienda propia que podía ir pagando, lo cual significaba también una permanencia en la empresa. Recordemos lo que hablábamos, ¿sí? Muchas veces de estos obreros fueron acogidos por las sociedades mutuas, aquellos sindicatos de protección, de amparo de los obreros, y a la vez se fue creando ese lazo en esa variable que nos conecta con ese desarrollo urbano de Medellín, el surgimiento de una cantidad de barrios obreros preciosos, entre otras cosas, con una serie de posibilidades y de proyecciones que tenían que ver con la higiene, con la ventilación, con la amplitud de las vías, con los servicios públicos, de tal manera que poco a poco, a pesar de tener una cantidad de proyectos aceptados por el gobierno local, cuando se empezaban a aplicar, empezaban a sufrir algunas series de variaciones y transformaciones, y un poquito alocadamente la ciudad, si nosotros hacemos esa comparación, y hay mapas que la hacen, un pequeño pueblo muy focalizado alrededor de la Candelaria, empieza un crecimiento urbano impresionante, y poco a poco entonces ya se traslada a la otra banda, también muy llamativamente alrededor de parques, de proyectos tan interesantes como el de las el de una feria, proyectos como mataderos, todo eso vendría a ser regulado de una manera minuciosa, y la construcción de estos urbanizadores tenía que ver, por ejemplo, en el inicio con un pequeño parque, una iglesia. Medellín está llena de iglesias bellísimas que están estrechamente relacionadas con la historia de esos mismos barrios, por esa catolicidad antioqueña, y vemos entonces todo un proceso de expansión hasta el punto que ya nos sentimos completamente ligados con otras poblaciones. En este mismo tema, perdón, en el tema del desarrollo desordenado de Medellín, profesora, usted ha hablado acerca del plano regulador, el plano del Medellín futuro que se trazó a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX. Del siglo XX, hace 1912, 12 o 13 más, sí, o menos. Hay otro del, de 1907, sí. Exactamente, plano regulador, el plan de ordenamiento territorial que es el nombre actual. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esos planos no se han respetado? ¿Qué obstáculos se han presentado a lo largo de la historia de todo un siglo de buenos propósitos, pero de realizaciones que van en contravía de esas buenísimas intenciones? Hay una frase muy bella en historia que, bueno, no me atrevo a asegurar tanto, pero parece ser que tiene un rigor de ley, y es que la mentalidad no cambia por decreto, ¿sí? En esa afluencia impresionante de individuos, personas con sus familias buscando trabajo en Medellín, y eso lo vemos todavía hoy, una ciudad que promete muchas esperanzas, promete una seguridad laboral, educativa. Obviamente, eso se desborda. Una cosa son los proyectos, las ilusiones, los ideales de ciudad soñada por los urbanizadores, por los inclusive por los empresarios urbanistas, por las mismas autoridades políticas. Una cosa es ese ideal de ciudad soñada. Verónica Perfetti lo muestra muy bien. Y otra cosa es precisamente las decisiones que van tomando los individuos, que como una forma de asegurarse un techo sobre la cabeza, construyen cualquier parte a partir de una práctica muy frecuente, como fueron las invasiones. Además, si bien hay una cantidad de proyectos urbanísticos, tampoco faltaron los fraudes, tampoco faltaron, digamos, los engaños para una cantidad de personas que entregaban sus dineritos y sus ahorros y después resultaba que ahí no había ningún proyecto urbanizador, sino que todo había sido un fraude. Nos falta hablar sobre la historia de los crímenes en Antioquia, de los delitos, de los fraudes, una historia terrible. Vamos a ver si algún día podemos. Pero lo más particular es que, digamos, recordemos en primer lugar, una facultad de arquitectura en Medellín no se fundaría sino entre 1940 y 1950. Si bien a la ciudad llegaron una gran cantidad de arquitectos europeos, como Agustín Gobaerts, como el famoso Carré y otros, de todas maneras eran arquitectos que empezaron a dejar su huella en unas edificaciones, en unas construcciones, muchas veces casas particulares o edificios públicos, pero que no marcaban precisamente como las directrices dentro de las intenciones habitacionales que tenían los habitantes recién llegados a Medellín. Si bien la ciudad tiene una serie de proyectos ordenados, todos esos planos reguladores que marcaban sobre el papel un Medellín futuro, muy organizado, muy racional, muy ordenado y estéticamente bello, resulta que otra cosa es lo que va sucediendo en la vida práctica cotidiana de personas a las que no les importa lo que hay ahí. Por supuesto, las autoridades hicieron tumbar en más de una ocasión, como lo siguen haciendo todavía, casas que se están levantando sin ningún tipo de requisitos y requerimientos y que constituyen más bien un peligro tanto para los moradores como para las personas que van por ahí. Entonces, todo eso es una lucha constante, es lo que llamamos nosotros luchas transversales entre lo que es el orden o el poder político, el poder de algunas instituciones que tienen a su cargo precisamente todos esos planes ideales de modernización y ampliación, y por otro lado, en esas luchas transversales está el deseo, la necesidad urgente, las carencias tan impresionantes de aquellos que empezaron a habitar a Medellín y que fueron levantando sus hogares de manera muy precaria. Y también, ¿por qué no, profesora?, el conflicto entre el interés público y el interés privado, que se ha manifestado siempre a lo largo de toda la historia de la ciudad, quienes quieren realizar obras de progreso, quienes defienden su interés y no permiten que una calle pase por su propiedad, que un puente se construya porque puede causar estragos, etcétera. ¿Cuál era el sentido de una frase o de una expresión que se utilizaba en los tiempos del plan del Medellín futuro de Ricardo Lano, cuando se hablaba de los hombres estorbo? ¿Quiénes eran los hombres estorbo? Eso lo menciona Fernando Botero Herrera en un ensayo sobre regulación urbana e interés privado en la historia de Medellín. Hombres estorbo que vieron muchas veces la posibilidad, digamos, de conseguirse un dinerito extra precisamente, porque a ver, al ir marcando, demarcando y construyendo algunas calles, avenidas o ciertos proyectos urbanísticos de la ciudad, entonces se encontraban con casas que desde hacía varias décadas, hacía mucho tiempo, estaban construidas ahí, y uno encuentra todavía ese tipo de personas, por supuesto, y que veían ahí la posibilidad de que les pagaran cantidades. Muchas veces los proyectos no se llevaron a cabo porque la solicitud de los hombres estorbo era precisamente, digámoslo, la codicia de lograr una indemnización o que se le comprara unos precios exorbitantes los terrenos, los solares o la casa que estaba estorbando precisamente para esa proyección de unos planos modernizadores. Sin contar con otros. Digamos, por ejemplo, que por el bien común, es que los antioqueños, tampoco me da pena decirlo, los antioqueños privilegiamos el bien individual sobre el bien común. En ese caso, todo ese énfasis puesto en el civismo, en la construcción de una cultura ciudadana, que ahora hay empresas que se mantienen muy pendientes de esa construcción de civismo, pero la cultura ciudadana, el bien común, no siempre se ha visto privilegiado por los antioqueños. Entonces, cuando un antioqueño, a título individual, ve que puede sacar provecho de una situación que beneficia al resto, pues lo hace y trata de hacerlo pues con el mayor provecho posible para sí mismo. Esos hombres estorbo, poniendo trabas, por ejemplo, en la elaboración y en la aplicación de cierto tipo de proyectos porque no, digamos que no concordaban con sus propias ambiciones personales. Nosotros vemos hombres estorbo con los cambios sugeridos, por ejemplo, las regiones por las que tenía que pasar el ferrocarril de Antioquia. Hubo hombres estorbo. Regiones o zonas de Medellín que tenían que pasar por unos procesos de construcción, de estudio, de mantenimiento, de ampliación, debido precisamente a estas oficinas reguladoras, hombres estorbo que han surgido. No quiero hablar mal de nadie, pero eso sigue sucediendo todavía, debido a los intereses particulares de una, y muchas veces los hombres estorbo eran personas de la misma élite política y social de Medellín. Entonces nosotros vemos que hay ciertos taponamientos a cierto tipo de ideas, por supuesto muy modernizantes, muy innovadoras, que por un lado no tuvieron en cuenta los patrimonios arquitectónicos históricos, por otro lado estaban buscando solucionar una cantidad de problemáticas de esa ciudad que estaba creciendo desmesuradamente. Usted mismo lo ha dicho, hacia principios del siglo XX, la ciudad tenía, sí, la ciudad de Medellín, pensemos en Medellín y no en esa cosa impresionante que tenemos hoy, esa ciudad tenía alrededor de 50, 60 mil habitantes. Para la década de 1950, ya albergaba por ahí unos 470 mil habitantes, unos 500 mil habitantes. Y en esa segunda mitad del siglo XX vemos una ciudad creciendo desmesuradamente, llenando todos sus huecos a pesar de todos los problemas. Problemas graves que tienen que ver ahora, por ejemplo, con los cambios climáticos, de deslizamientos, y vemos surgir una cantidad de No son proyectos urbanos, son soluciones espontáneas de vivienda en las laderas de los valles de Medellín que, por solucionar un problema inmediato, no tienen en cuenta el peligro que corren sus habitantes. De esa manera, ese proceso de desarrollo urbano, bueno, que tiene una cantidad de cosas increíbles. Pienso, por ejemplo, en la creación de la famosa Placita de Flores, que quedaba en las afueras de la ciudad. Una de esas plazas, la idea de algunos de estos urbanistas, ingenieros, de ubicar en la ciudad otras plazas de mercado como satélites alrededor de esa ciudad de Medellín, además de otras iglesias, otras bibliotecas, museos, centros de estudio. Entonces la ciudad de pronto se ve llena de gente. Ahora, las autoridades estuvieron muy atentas, por ejemplo, a los mataderos, a aquellas zonas que pudieran convertirse en focos de infección y de contaminación. Pero alrededor de esos mataderos, inclusive, pienso en un elemento importantísimo a comienzos del siglo XX, lo que fue el famoso Hospital de la María, el Hospital de los Tuberculosos del Ferrocarril de Antioquia, quedaba alejado de la ciudad. Hoy vemos nosotros cómo quedó, a pesar de todas las intenciones, está ya dentro de los mismos centros barriales, rodeados de viviendas, Entonces, eso siempre, un proyecto de ciudad futura era un ideal. La realidad fue espontánea, dinámica, con conflictos, con divergencias y con los famosos hombres estorbo que usted ha mencionado. Y con la pérdida de oportunidades de planificación urbanística. Leo aquí, por ejemplo, acerca de personajes muy prestigiosos en el mundo del urbanismo, como el austriaco Karl Bronner, sí, señor, quien vino a Medellín en el decenio de los 40, dictó unas conferencias sobre lo que era la planificación urbana o la planeación urbana, recomendó que la ciudad tuviera más disciplina en materia de planos reguladores, porque el anterior era de 1927, el primero de fines del siglo XIX, y no se observaban con mucha rigurosidad, se violaban, como usted misma sí, lo señor, ha dicho, esas mismas normas. Dijo, necesita la ciudad una verdadera regulación urbana que se base pues en un reglamento del desarrollo, en un plano de zonificación, de futuras arterias, etcétera. Pero esa oportunidad que se dio cuando estuvo Bronner en Medellín también se perdió. Es por ese individualismo antioqueño. También estuvo Le Corbusier. Imagínense ustedes, no, los visitantes tan prestigiosos que hemos tenido, que por supuesto dejan huella, marcan, proponen, y como siempre, ¿cierto? Los expertos proponen y los medellinenses disponen. Hay cierta, digamos, quiero ser muy suave, a veces soy un poquito dura con nosotros mismos, yo me considero amorosa número uno de Antioquia y de Medellín, pero los medellinenses tenemos un grave inconveniente en el individualismo, desde una idea muy fija que tenemos, y es que nosotros no nos dejamos, nosotros hacemos lo que queremos, nosotros somos don yo de Castilla. Puede venir el que sea a proponer, a plantear posibilidades, oportunidades, pero en últimas hay que contar siempre con personas que por necesidad o por presiones de otro tipo y muchas veces por su egoísmo particular, pues no aplica. Yo siempre me he preguntado por qué la falta de una conciencia ciudadana cívica en Medellín, y hay unas entidades que se mantienen martillando en ese sentido, en una formación, por ejemplo, en civismo, urbanidad. El ferrocarril lo intentó en su momento, una cultura ciudadana. Estos mismos personajes estaban tratando de conciliar esos dos aspectos, los edificios, el ordenamiento urbano, más una transformación de una mentalidad que fuera, seguimos conservando como esas ideas tan individualistas, tan cerradas. Entonces es muy difícil pedirle al medellinense del común, a veces, ¿sí?, la educación posibilita una serie de transformaciones, no siempre, porque eso siempre radica como en la voluntad de los individuos, precisamente como pensar en el bien común. El antioqueño es poco dado al bien común. Entonces vamos a ver surgir una cantidad de líderes, ¿sí? Políticos, de la élite comercial, bancaria, lo que pasa es que aquí encontramos de todo. Personas que como don Ricardo Lano, el mismo ingeniero Jorge Rodríguez y otros. Sí, a usted que tiene ahí ese texto, nos puede mencionar algunos de esos ingenieros que proyectaban ese ideal de ciudad, pero peleando contra unas condiciones difíciles y contra unas personas difíciles también, que estaban tratando de solucionar unas necesidades urgentes. Un espíritu individualista. El espíritu individualista de los antioqueños. Un artículo de Carlos R. Restrepo sobre el individualismo del antioqueño, lo positivo y lo negativo. Sí, señor. Lo negativo está en esa falta de colaboración cívica para comprometerse en grandes proyectos. Fernando González también hablaba de que vivíamos a la enemiga. Y a la defensiva. Y a la defensiva. Nosotros tenemos esa particularidad. Hay momentos históricos preciosos donde la colectividad se une en proyectos importantísimos. El ferrocarril de Antioquia fue uno de ellos, pero tuvo tantos estorbos y tantas dificultades que mire usted lo que señalábamos. La construcción del ferrocarril de Antioquia, en lugar de realizarse en 8 o 14 años como estaba presupuestado en un comienzo, resulta que eso se demora más o menos unos 50 años, 60 años su construcción. La carretera al mar lleva ya como 80 años en construcción. Don Gonzalo Mejía, el gran gestor, impulsador de la carretera al mar, entre otras cosas, no tenemos ningún monumento que le haga todo el reconocimiento a este señor tan interesante, tan cívico, que no solamente pone todo su empeño en la carretera al mar, sino en el aeropuerto La Haya Herrera, que debiera de llamarse precisamente el aeropuerto Gonzalo Mejía. Bueno, no le restemos méritos al presidente del momento que impulsó también la creación de aeropuertos. En estos días escuchaba una exposición de unos estudiantes del curso Historia en la Cultura tan minuciosa, tan organizada sobre lo que fue ese aeropuerto de Medellín, el Olaya Herrera, y todas las obras de ingeniería emprendidas como la carretera al mar, emprendidas por este gran personaje como fue Gonzalo Mejía. Nosotros sufrimos de esa amnesia, ¿cierto? Pero tuvieron muchas dificultades, muchas de estas propuestas tuvieron muchas dificultades. En 1926, creo, cuando se dio la primera palada para la carretera al mar pasando el puente de Colombia, incluso se le hizo un himno. Imagínese. Medellín será puerto de mar. ¿Y cuántos años nos demoramos? Si no me equivoco, fue en el 26. Para la segunda palada, bueno, ¿cuántas? No, pues... Todavía estamos en esa. Granos de arena. Simultáneamente, cuando va sucediendo todo ese desarrollo urbano de Medellín, nosotros vemos la tercera oleada de lo que ya habíamos hablado en algún programa, la colonización antioqueña. Y entonces, de esa manera, Medellín se convirtió en la capital por excelencia y un surgimiento innumerable de pueblos por todo el territorio antioqueño marcarían precisamente todo ese desarrollo urbano. Aquí, profesor, hay una carta de este señor Karl Bronner, el urbanista que por mencionábamos, favor, donde recomienda, sometiendo toda la actividad futura que se desarrolla en la ciudad en materia de construcción y de urbanización a estos planos bien meditados y concebidos con miras al gran conjunto de la población, Medellín podrá convertirse dentro de poco en una ciudad modelo que podrá servir de ejemplo para otras ciudades del país y hasta fuera del mismo, porque todos los trabajos mencionados del planeamiento futuro hallarán en la situación natural de Medellín y en las obras realizadas hasta la fecha los más favorables puntos de partida. Hermosísimo. Eso se quedó, esas palabras se las llevó el viento. Bueno, por el momento están escritas en los textos de historia, bien vale la pena leer todos estos textos. Muy bien, profesora, en la próxima audición del ciclo Historia de Antioquia, ¿cuál va a ser el tema? Yo mencioné a un autor muy interesante y creo que es el momento, ya que por ahí dimos la puntadita, la historia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bien. Amigos oyentes, concluye así una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia J. Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 38, Desarrollo Urbano en el Siglo XX. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.